Charla de boliche en el Finisterre, bajando de la Torre de Marfil, retomando los bares como espacios de debate. Transmite Radio Pedal. En lo personal, y creo que de parte de todos los que hemos hecho las charlas de boliche en estos últimos tiempos, estamos contentos también de poder hacer las charlas en este nuevo lugar. Estamos estrenando con esta charla de boliche sobre derechas e incorrección política en El Hormiguero. Nosotros venimos haciendo las charlas en el Finisterre Bar y voy a dedicarle un par de segundos a contarles un poco de qué van las charlas de boliche. Hace casi 2 años venimos haciendo distintas charlas y conversaciones en el Bar Cooperativo Finisterre sobre distintas temáticas que consideramos pertinentes, interesantes o de coyuntura que ameritan ser conversadas en espacios públicos como son los bares. Nuestra intención o el motivo o lo que nos llevó a hacer este tipo de actividades es la idea de bajar un poco a la academia de los espacios académicos, ¿no? Salir un poco de las universidades o de la universidad, concretamente en este país, y utilizar los bares como espacios públicos en donde podamos conversar de temáticas que consideramos relevantes. De hecho, hoy estamos cumpliendo la charla número 10, que para nosotros es todo un logro y estamos muy contentos en ese sentido. Por otro lado, ya esta es la tercera charla, y estoy de avisos, que las estamos haciendo con la gente de Radio Pedal, que están grabando y registrando nuestras charlas y que tenemos la intención de, que ya lo hemos hecho con dos, de generar un registro de las charlas para luego poder escucharlas offline, bajándolas como podcast en la página de la radio y luego compartiéndolas. Por lo tanto, es una nueva cosa que estamos haciendo y de hecho esto de los micrófonos para nosotros es algo relativamente nuevo porque las charlas de boliche siempre las hacíamos sin micrófono. Pero bueno, hecha esa presentación, vamos a pasar puntualmente a lo que vamos a hacer hoy, que es una charla de boliche respecto a una inquietud que nos surge de parte de la gente de Entre, que nos invitaron a conversar sobre esto de derechas sin corrección política como parte de un libro que están sacando a la luz en estos días. Por lo tanto, en esa línea, la intención de hoy es conversar un poco sobre ese libro y de lo que viene trabajando los compañeros de Entre respecto a estas inquietudes, llamémosles discursivas, si se quiere, o de formas de interpretar las nuevas formas de interpretar las discusiones políticas, sociales, culturales, y cómo, hasta donde yo entiendo, esto ustedes me van a desaznar, cómo se construyen esos discursos y cómo se reapropian algunos discursos por parte de distintos sectores y cómo se van reconfigurando. Y creo que es interesante discutirlo en ese sentido. Por eso, hoy tenemos a Lucía Nasser, a Martín Palacio Gamboa y a Raquel Diana, que van a conversar con nosotros sobre este libro y sobre lo que básicamente quieran, porque la charla boliche es libre para que ustedes hablen de lo que tengan ganas, básicamente. Les cuento un poco la dinámica nomás. La idea es que comience Lucía haciendo una exposición sobre lo que es el libro y algunas cuestiones vinculadas a las temáticas que están incluidas en él. Y luego ellos dos van a seguir discutiendo y conversando al respecto. La idea es que esa actividad, esas instancias nos lleven algunos minutos, 10, 15 minutos cada uno. Y luego pasamos el micrófono y abrimos para que todos los que estemos aquí podamos participar, opinar, hacer preguntas, no sean tímidos en ese sentido. Así que la idea es que no dure mucho más de 1 hora y media, una cosa así. La barra sigue abierta, la dinámica de bar sigue funcionando. Y bueno, veremos cómo funciona. La verdad que en este Bar Hormiguero, que yo creo que está precioso y que están todos invitados a poder seguir viniendo de aquí en más. Así que muchísimas gracias por venir. Le doy la palabra a Lucía para comenzar la disertación o charla de boliche. Charla, me gustaba. Charla de boliche en el Finisterre. Transmite Radio Pedal. Bueno, gracias a Charlas de Boliche, y a Raquel, a Martín y a todos por acompañarnos. Un poco voy a hablar como integrante o militante de Entre, que es el colectivo con quien hicimos este libro, que de hecho conocimos hoy en su versión papel, que se llama La reacción derecha e incorrección política. Nos encanta, aparte de que hablemos de una cosa que estuvimos 2 años haciendo, que creo que a cualquiera le encanta eso, poder conversar con otros de algo que viene dándole vueltas hace tanto tiempo. Nos encanta que sea en un boliche y que sea una charla, porque es un poco un libro que surge de muchas horas de conversación en colectivo, de noche también, a veces en boliches, otras veces encerradas con un vino, pero de muchos meses de conversar y de escribir en colectivo, que es algo que desde Entre venimos haciendo y que también creemos que está bueno hacer, que es juntarnos para que no cunda o no nos gane la desesperanza y el pavor total ante la situación política. Este libro, entonces, es como fruto de un proceso de investigación, digamos, donde nos empezamos preguntando sobre el fenómeno de la incorrección política, que era algo que estaba como aparecía por todos lados, esta tensión entre corrección e incorrección en las redes sociales, pero también en discursos de actores de la política y de la cultura, esta idea de que la corrección estaba asociada a la censura y la izquierda también estaba asociada a esa corrección política como algo también que dejaba a la izquierda muy relacionada a lo contrario de lo auténtico, de la sinceridad, del humor, y aparecía en toda su esplendor esta idea de una izquierda gris, amargada, censuradora. Y bueno, eso que nos empezó a preocupar y que estaba configurado en términos de corrección y incorrección, a medida que fuimos dándole vueltas, apareció ahí la derecha. Y la derecha en unos meses donde también la derecha estaba creciendo, estaba cambiando su posición, estaban apareciendo actores que de repente los habíamos visto asociados a la región, los habíamos visto aparecer en la región o en el mundo, pero estaban cada vez más cerca. Esto empezó en el 2017 y mientras investigábamos y escribíamos esa que suena ahí, también tiene su... ha participado de estas discusiones. A medida que en el correr de estos 2 años que veníamos pensando en esto y mientras le dábamos vuelta y nos hacía ruido, bueno, ¿será la incorrección, corrección el tema, el eje central de este problema que nos interesa? ¿O en realidad el problema deberíamos pensarlo en otros términos? Bueno, mientras eso sucedía, pasaban un montón de cosas, desde el referéndum contra la ley trans hasta la aparición de Cabildo Abierto, ataques al feminismo permanentes, un crecimiento de la derecha partidaria, pero también un microfascismo de la vida cotidiana, o sea, tanto a nivel macro o de la política más institucional como de nuestras formas de vida y los intercambios y las interacciones a nivel más cotidiano, veíamos que algo estaba creciendo, eso que llamamos en el libro la reacción o la ola reaccionaria, o que también se puede llamar fascismo en sus diferentes formas. Y bueno, sin embargo, pese a que desde Entre siempre nos interesó mucho pensar desde la izquierda o pensar en qué lugar, qué hacer ante el panorama, qué tipos de militancia, qué tipo de acción podríamos tener. Y de hecho el libro pasado lo dedicamos a pensar en el momento entre lo que qué se estaba terminando, qué estaba empezando, cómo podíamos identificar que estábamos ante el fin del ciclo progresista, pero al mismo tiempo no entender muy bien qué está comenzando o qué deberíamos estar deberíamos estar intentando que comience, ¿no? Entonces, el libro pasado fue muy introspectivo, si se quiere, o autocrítico, y nos pareció importante, mientras aclarábamos el despiste de qué hacer, intentar entender qué pasa, quién es la derecha hoy. Y bueno, una de las cosas que el libro sí afirma es que existe efectivamente una derecha en Uruguay, que hablar de derecha e izquierda no es algo que creemos que es obsoleto, sino que pese a que eso que llamamos izquierda y derecha obviamente va mutando en el tiempo, todavía creemos en que es pertinente seguir hablando en esos términos. Y que la derecha, si bien hoy está teniendo sus características y modos de manifestarse y aparecer en el espacio público y en el privado, que no son, que son nuevas o que son diferentes, hay una historia que sí tiene sus continuidades. Y al final empezamos como con un análisis cultural de la reacción en lo cotidiano en las redes sociales, y de repente estábamos estudiando la historia de la derecha en el siglo XVIII en Uruguay, cosa que el libro tiene un buen pedazo de él dedicado a ver esa historia larga de la derecha y de ver cómo es estudiar a la historia de Uruguay a través de la historia de la derecha, pero también ver qué continuidades y discontinuidades aparecen ahí cuando miramos un poco desde una mirada un poco más de largo aliento, si se quiere. Mi idea no es decir mucho más porque queremos escuchar a otros decir cosas sobre el libro. Nosotros ya dedicamos varias páginas a decir un montón de cosas. Lo último que quería como transmitir como nuestra intención con este libro es precisamente no multiplicar este estado de ánimo que creo que es el más fácil de caer, que es esta desesperanza, apatía, desesperación, también se podría decir, o otras palabras que pueden venir a sus mentes en estos momentos ante la situación política, sino al contrario, preguntarnos qué podemos hacer frente a eso, y creemos que este tipo de proceso de investigar y de preguntarnos, bueno, ante qué estamos y de qué se trata exactamente, puede ayudar a que pensemos juntos en qué podemos hacer y qué cosas están sucediendo que tienen otras características como para potenciarlas. Y bueno, termino un poco antes de pasar la palabra, termino solamente compartiendo el último párrafo del libro, que un poco transmite ese estado de ánimo, que bueno, quien esté de acuerdo con algunas cosas de este libro puede cerrarlo y decir, puede hacer dos cosas. Quien haya leído este libro, esté de acuerdo o no, puede hacer dos cosas. Puede cerrarlo y decir, ya está, ¿qué querés? Es verdad, pero qué sé yo, no se puede hacer nada, es imposible. Puede jugar el juego de la inocencia, de la pequeñez, del escape. Puede buscar la excusa que quiera para indignarse un rato y luego mantenerse indiferente, o puede también convencerse de que es necesario vivir de otra manera, contagiar a otros y largarse a hacer cosas con ellos, sabiendo que la única forma de comprobar que otro mundo es posible es haciéndolo. Es cierto que hay pocas cosas que podemos elegir, pero esta decisión es de cada uno. Si este libro anima a alguien a tomar el segundo camino, habrá servido de algo. Así que esa es un poco la invitación que queremos hacer desde el libro, aparte de todos los debates y acuerdos y desacuerdos que puedan surgir en las conversaciones que él ojalá que despierte. Así que gracias de nuevo y le paso la palabra al amigo Martín Palacio Gamboa. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Charla de boliche en el Finisterre. Transmite Radio Pedal. Antes que nada, agradezco la invitación del grupo Entre y también la posibilidad de conocer este bar, que lo tenía completamente fuera del catálogo. Es lo que tiene trabajar afuera todo el tiempo, ¿no? Uno nunca termina de conocer la geografía montevideana. En algún punto, a modo autobiográfico, sí, me puedo considerar una especie de bicho Entre, ¿no? Por una cuestión geográfica, ¿no? Si bien nací en Montevideo, me crié en el Chuy, frontera. Entonces, las certezas políticas, identitarias, se vuelven más porosas, ¿no? Y cuando uno convive con diversas culturas, en mi caso que me tocó convivir con la cultura árabe en toda su más indescifrable diversidad, ¿no? Mis primeros amigos de infancia, ninguno hablaba ni portugués ni español, ¿no? Hablábamos de palestinos, sirios, iraquíes, egipcios, libaneses. Obviamente que eso lleva a que se tenga una visión, digamos, algo descentrada sobre ciertos pilares fundamentales de una cultura, ¿no? Entonces esa mirada descentrada tiene que ver justamente en lo que nos convoca hoy con lo que se entiende por derecha e izquierda, ¿no? Es muy difícil establecer paradigmas relativamente claros sobre lo que es derecha e izquierda en un momento que está en plena transición. Podemos decir que este tiempo, retomando el título de una vieja película de Gabriel Rocha, es tierra en trance. No solamente por el tránsito en sí, ¿no?, sino porque también queda con el juicio en suspenso frente a una realidad que lo avasalla y que escapa de todo lo que pueda ser verbalizable. Hoy, 11 de septiembre, no es una fecha cualquiera tampoco, y esto nos puede servir de puntapié inicial, ¿no? El 11 de septiembre de 2001 no comenzó en el 2001 para nosotros, comenzó en el 73. Si bien en el 73 se establece con el asesinato de Allende la instauración de una política continental que hizo de la persecución, el encierro, la muerte, el allanamiento disciplinario que permitió la instauración de un nuevo régimen económico, ¿no?, en el caso del 2001, esa política de nivelación adquiere connotaciones más globales. Y a partir de allí, una suerte de discurso uniformizante, que en nombre de la muerte de la ideología se establece una ideología única, que es la ideología que preconiza el aislamiento del individuo frente a su capacidad de decidir o incidir sobre los procesos sociales que le incumbe y sobre el que es protagonista. Obviamente que estamos hablando acá de la nueva cara de la derecha. Pero como a nosotros nos gusta también, digamos, los aspectos simbólicos, podemos decir que el 11 de septiembre de 1927... nace Carlos Molina. Ustedes se preguntarán la mayor parte quién fue Carlos Molina. ¿Alguien sabe quién fue Carlos Molina por acá? Bien, bueno. ¿Una voz nomás? El gran payador anarquista, ¿no?, que marca un antes y un después en la canción criolla del Río de la Plata, y que hace de la canción, hace del arte una suerte de acción inmediata sobre la realidad. A Carlos Molina lo vemos cantando en las huelgas de los obreros, lo vemos cantando en las huelgas de los estudiantes, agarrándose a piñas o a facón limpio, que pasó, con los más diversos representantes de los movimientos nazifascistas de los años 60-70. Entonces, tomar como punto de partida el 11 de septiembre, en la que se instaura en el imaginario colectivo la presencia de una derecha omnipresente, valga el juego de palabras, en la que se lleva a cabo una suerte de lavandina ideológica, en la que congela el presente como única posibilidad, también tenemos a salvaguarda de nuestra reserva de símbolos la presencia de un Molina que encarna un ethos, una forma de ser, una forma de estar en el mundo, signado justamente por la conciencia plena de que todo es una gran construcción, una gran ficción, en donde la jerarquía queda en entredicho, la jerarquía que ha quedado naturalizada como forma de ordenamiento del mundo. De alguna manera, el libro La Reacción establece esas pautas, esa forma de configurar nuestra percepción de lo real, estableciendo la historicidad de lo jerárquico, estableciendo la historicidad de las construcciones sociales, ¿verdad?, que muchas veces invade nuestra subjetividad y nos lleva a tomar como algo lógico lo que no es, este libro retoma esa vieja dicotomía en un lenguaje nuevo, desde una perspectiva nueva, desde un revisionismo incluso dentro de la izquierda, por la izquierda, ¿no? Porque hay, obviamente, la honestidad intelectual de decir desde dónde uno habla, ¿no? Y a partir de allí, bueno, surgen las grandes preguntas. En definitiva, ¿qué es ser derecha y qué es ser izquierda? Pese a que la derecha nunca se reconoce como tal, ¿no? Su encubrimiento lingüístico e ideológico, lo vemos permanentemente en la campaña electoral en la que estamos insertos. La Calle jamás se va a decir de derecha, Talvi tampoco se va a definir de derecha, Manini Ríos tampoco se va a definir de derecha, ni hablemos de Talvi, ni hablemos de Novik. Pero sin embargo, si hay un punto que surge en claro de toda la lectura del libro sobre lo que puede ser entendido como derecha e izquierda, ¿no? En la que se los toma como nombres prestados o como identificaciones tácticas, ¿no? Se traza siempre con base en la siguiente frontera, volvemos al chui, ¿no? Tengo un chui ideológico, tengo un chui sociológico en mi cabeza, ¿no? Y esa frontera entre derecha e izquierda se sostiene, la que separa a quienes por un lado admiten que no hay construcción social sin antagonismos de poder ni disputas hegemónicas, y quienes por otro buscan neutralizar los conflictos históricos bajo la figura desideologizante de lo que nosotros llamaríamos pospolítica, ¿no? Como un simple instrumento técnico de planificación y administración de lo social. Un discurso gerencial que incluso invadió el propio Frente Amplio, ¿no? El único que más o menos encaró la perspectiva de lo social desde lo estrictamente ideológico y con una fuerte conciencia de clase fue Andrade. Pero si vamos al resto de lo que ha sido Carolina Cose, Martínez, digamos, esa visión queda completamente neutralizada. Y acá tomo las razones y las palabras de un investigador chileno llamado Fernando Atria, cuando sugiere que la distinción izquierda y derecha se puede plantear como una distinción entre politización y despolitización, ¿no? Cuando hablamos de politización o despolitización, estamos hablando justamente del individuo que interfiere sobre los asuntos de la polis de manera directa, ¿verdad? Cuando reconoce su lugar de enunciación, cuando sabe de dónde viene lo que enuncia, en qué momento lo hace. La despolitización es el borramiento, el desdibujamiento del lugar de enunciación y del momento de enunciación, porque uno no solamente es lo que dice y habla y piensa, sino desde qué lugar lo hace y en qué momento lo hace, ¿verdad? Él es, digamos, una subjetividad de izquierda en estos nuevos tiempos, es aquel que tiene conciencia de esos tres parámetros. El otro o lo desconoce o ejerce deliberadamente el ocultamiento. Así que no pretendo aburrirlos más, les dejo la palabra con Raquel Diana, mi compañera de mesa. Así que muchísimas gracias por la atención. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Ahí, seguramente ustedes conocen el cuento más corto del mundo y que además es el mejor cuento del mundo, que es de Augusto Monterroso, guatemalteco, y bienvenida a Guatemala a este asunto, y que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Voy a repetir varias veces este cuento, creo, a lo largo de esta intervención, porque me parece que, bueno, es una forma de sintetizar, no es la palabra, captar de forma esencial lo que este libro propone, o por lo menos lo que despertó en mí. Por empezar por mi madre. Mi madre nació en Brasil en una cárcel, en Isla Grande, en un penal espantoso. Mi abuelo y mi abuela estaban presos. Bueno, toda una historia de lucha política. Lo traigo a colación porque mi historia, mi forma de ser está marcada profundamente por esas cosas, por el sentido de la lucha, por la convicción de la necesidad de vencer al enemigo, por entender que hay un enemigo contra el que hay que luchar y organizarse y superar los dolores y los asuntos personales para... del mismo modo la historia de mi padre, que nació en un rancho de adobe y después se hizo albañil y bueno, una familia así. Paréntesis, el otro día me dice mi madre, que tiene 87, leí la novela de Padura, ¿cómo se llama? El hombre de los perros, el hombre que me va a los perros, ¿no? Dice, no debí haberla leído porque me enteré de cosas que no hubiera querido saber. Bueno, esta historia de lucha y también de ilusión-desilusión. También mi vida desde adolescente. Yo digo que mi juventud, mis mejores momentos en los que era una persona fuerte, era una persona interesante, vital, estuve comprometida en la lucha política. Ahora soy una vieja cansada y diferente. El Estado, que me parece que comparto con mi generación, es más bien, por un lado, de pasmo, pero fundamentalmente de una especie de desolación mezclada con aburrimiento. Bienvenidos al desierto de lo real, decía un personaje de Matrix, ¿verdad? Y no hay pastilla roja para tomar. Todo es así. Y pensaba, pienso un poco todavía, que la derecha nos ha ganado culturalmente a través de un mecanismo que me parecía fantástico. Quiero decir, otro paréntesis, este libro ha triunfado en sus intenciones, por lo menos conmigo, me ha hecho cambiar algunas formas de ver el asunto. Yo pensaba que la derecha había triunfado en su desaparición. Es decir, del mismo modo, vieron que el patrón es un asunto difuso en este momento. Era bastante más fácil para mi padre, supongo yo, ¿no? Saber quién era el opresor, el capitalista, contra el que tenía que luchar. En este momento donde el patrón también se internaliza, ¿no? Es decir, tengo que tener mi currículum, mis exigencias. Si algo bueno me pasa es por mi voluntad. Si algo malo me pasa es porque fracasé. Bueno, esta desaparición de los sujetos colectivos, esta desaparición del patrón, desaparición incluso del mal. Quiero decir, incluso ya no la biopolítica, como decía Foucault, sino la psicopolítica, como dice Byung-Chul Han, que es uno de mis novios actuales. Capaz que lo dejo la semana que viene, pero me siento obligada a recomendárselos porque ando de novia con él por un rato. Esta forma de transformarse en el triunfo de la derecha, decía, es el triunfo de la indiferenciación, en que finalmente todo es más o menos igual. Las contradicciones se producen durante un rato, pero finalmente no provocan nada. El mundo es más bien la acumulación de la data, y el logos es una cosa imposible, absurda y aburridísima. Bueno, en ese pasmo, la derecha o no existe, o más bien existe en este triunfo incorpóreo. Pero de repente esta cosa sin cuerpo, stuck, tiene el cuerpo de Manini, por ejemplo, por nombrar algo espantoso. De ver, por lo feo, ¿no? Es un hombre realmente... Digo feo porque no es una categoría estética. Yo soy actriz, entonces sí, una cosa muy interesante que hacemos es observar cómo cierto estado del alma provoca una cara, ¿no? Y bueno, la cara de Manini es reflejo de un alma, no sé, de dinosaurio precisamente, de vieja tortuga infame. Y entonces se le arruga, cae, bueno, tiene esa cara que es lo que es. Se corporiza, aparecen algunas cosas que... Y entonces otra vez, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Fue lo que nos pasó con Bolsonaro, ¿verdad? ¡No! ¡Bolsonaro! ¡No! Hasta 5 minutos antes que ganara, yo y mis amigos y amigas estábamos todos... ¡No! ¿Cómo puede? Y fue. Y... Hay también esa, como otra característica de mi generación, que bueno, si acaso la derecha volviera, sería una derecha bastante más razonable, ¿no? Porque hay una evolución. Entonces, no hay forma de ir tan atrás. Este sentido de la historia hacia un lugar, bueno... que va, la flecha del tiempo, etcétera. Este viejo tópico de la filosofía tan interesante que podría ponerse en duda en algún sentido. ¿Estoy acoplando o es un complot de la derecha? No. Sí, ahora cuando dije un complot de la derecha, hace 20 años que no decía esta expresión, un complot de la derecha, y es interesante, porque sí lo hay. Por eso también me libera de algunas cosas, quiero decir. La gente de izquierda que estuvimos metidos en lo que decía, lo mejor de mi vida se fue en esta lucha contra la dictadura, en la construcción de la izquierda y bla, bla, bla, que no es bla, bla, bla, es una cosa muy positiva, interesante y estuvo bien. Este camino también estuvo apoyado en una creencia de que lo colectivo es posible, de que lo colectivo es preferible, que es interesante, que se pueden construir cosas. Este libro y Entre en general... Me parece que es una demostración de que eso es así. Yo siento que no estoy en condiciones de soportar una reunión con nadie más de un par de horas, ni ponerme de acuerdo. Quizá porque ya... Cuando alguien me invita con un cigarrillo, yo le digo, no, ya fumé todos los que tenía que fumar, ya está. También ya estuve en todas las reuniones que tenía que estar. Y... Tengo una especie de escepticismo radical respecto a las posibilidades de la creación colectiva. Sin embargo, este libro, así como es, porque es un libro que tiene su cosa despareja, sus momentos muy densos y abstractos y de profundidad filosófica, y otros momentos que son un poco más, no digo livianos porque no es la palabra, más afables o más verborrágicos, con sus diferentes... modos de enfocar el asunto que denota que hay un colectivo, personas trabajando y que además se han unido para algo que yo creo que es exitoso, como decía, que es el dar esperanza a que, bueno, hay que reconocer al dinosaurio, mirarlo a los ojos y tener idea de cómo combatirlo. A lo mejor es porque una de las cosas que yo suponía, y en parte supongo todavía como un triunfo cultural de la derecha, es la abolición de la dialéctica. Yo creo que la dialéctica es lo más importante que hay. Siempre lo he creído y esa fe no se me fue. No. Las contradicciones, lo interesantes que son y cómo las contradicciones construyen. Construyen, destruyen, mueven. El mundo quieto, el mundo liso, el mundo sin una arruga, sin un pelo, es el mundo que desea el mercado. Digo el mercado por decir, es una forma de decir la situación cultural hegemónica. Esa situación cultural hegemónica, triunfante y mayoritaria, que es de derecha, que nos prefiere en soledad, nos prefiere con angustia, nos prefiere con ansiedad, precisamente porque eso es lo que nos hace comprar, ¿no? Por lo menos a mí y a todo el mundo, ¿no? Esa cosa de, bueno, frente a esto, mejor compremos alguna cosa. Y sobre todo, nos incapacita para construir algún sujeto social. Uno de los capítulos más interesantes de este libro, me parece a mí, porque además es fundacional, porque creo que nadie más en Uruguay ha escrito sobre esto y con esta profundidad, es el capítulo que refiere a la derecha en las redes sociales, en Internet, en los medios en general, porque además tiene una postura muy clara y rotunda, cuestionando la propiedad de los medios de comunicación, con mucha claridad y sin vueltas, pero estos nuevos modos que aparentan libertad, que aparentan cercanía y que finalmente son más bien funcionales a la derecha. Es realmente bien, bien interesante, y recurro de nuevo a mi novio, Byung Han, cuando habla de los enjambres, ¿no? Es decir, esta cosa de que estamos como abejas yendo a un tema inmediatamente a otro y olvidando el anterior y comportándonos con mucha fuerza y en grupo, pero solo momentáneamente y sin posibilidad de construir un cuerpo social que a su vez pueda reaccionar, construir, enfrentarse a alguna cosa. Antes, yo decía muy seguido, ¿no? Porque uno se ha pasado explicando qué es la izquierda, ay, ¿por qué sos de izquierda y qué es la izquierda? Y una de mis definiciones favoritas, que ya ni me acuerdo de quién es, decía, bueno, la izquierda es una persona de izquierda, es aquella que se escandaliza frente a la injusticia, por ejemplo. Claro, ahora pasa lo contrario, ¿no? El escándalo se transformó, escandalizarse se transformó en una reacción de derecha. ¿Cómo estás? Ah, escandalizada, mirá. ¿Viste lo que pasó? Y así cada día, ¿no? Hoy me preguntaba, ¿y la Amazonia? Me preguntaba yo a mí, ¿no? Me olvidé, ¿en qué está la Amazonia? ¿Se quemó? No sé qué. Se sigue quemando, bien. Digo, porque no es... cuando digo esto no estoy criticando a los prójimes, sino a mí misma, ¿no? En esta cosa de, bueno, esta indignación como un motor vacuo funcional al sistema, ¿no? Tengo una crítica para hacer al libro, que es una crítica severa, seria, y es en lo relativo al humor. Realmente no... si bien entiendo las fundamentaciones y cómo lo plantean, me parece que hay como una excesiva severidad y nervio. Un nervio, cuando se refieren al tema del humor, un nervio que me recuerda al nervio de los que se ponen histéricos con el lenguaje de género, ¿no? Creo que el humor es no solo una herramienta de la izquierda, tiene que ser un modo de ser. Y que una de las peores cosas que nos pasan, que es también un triunfo del pensamiento de derecha, del esquema de derecha dominante, es el piedeletrismo, ¿no? Esa cosa, para eso están los emoticones también, ¿no? Porque uno escribe una frase en WhatsApp y la van a tomar al pie de la letra, y yo nunca hablo al pie de la letra, he perdido esa costumbre, no sé cómo se hace. Entonces hay que poner un emoticón que interprete, que dé contexto. Bueno, el humor es imposible de tomar al pie de la letra. El humor es una cosa dinámica, establece una contradicción. Por supuesto que una de las cosas que plantea el libro, que la tengo que contradecir porque me parece un error tremendo, refiere a un cuplé de los Saltimbanquis del año pasado, no el anterior, un cuplé exitosísimo que en los tablados tenía un éxito fenomenal, que precisamente lo que hacía era poner en agón, decimos en el teatro, poner sobre la escena la incorrección de un viejo cupletero, y la gente no se reía de los chistes homofóbicos del cupletero, se reía de sí misma pensando eso. Era realmente uno de los momentos más interesantes de la historia del carnaval, en el sentido de que escenificaba un conflicto y hacía reflexionar sobre el asunto. Entonces me parece injusto cómo el libro lo trata, porque a mí me parece que precisamente con ese couple y con su éxito se avanzó muchísimo en el tema. A lo mejor quienes lo escribieron no vieron el couple directamente, no fueron al tablado ese día, no sé. Pero realmente, y me ofrezco para discutirlo. Pero sobre todo, una cosa es la burla, una cosa es ese esquema de, no sé, lo que hace Pettinati, que no es humor, es un gran show obsceno para burlarse de la gente, en complicidad con la propia gente. Y otra cosa son los humoristas. ¡Qué pobres! Además tienen que hacer chistes todos los días. Yo lo digo porque, así como digo que estoy en este estado de pasmo y de cansancio y de grisura del militante de izquierda gris, también defiendo, me pongo a defender algunas cosas. Por ejemplo, he de defender a los humoristas, siempre, con mi cuerpo y su trabajo. Que algunos portan ideologías, que otros son artistas y cumplen una función esencial en nuestra sociedad. Y bueno, para que vean que soy pecadora, una vez en Canelones hizo un concurso que se llamó Vamos a reírnos de otra cosa, ¿no? Algo así se llamaba el concurso. Había que presentar cosas de humor y bueno, reírnos de otra cosa. La gente que estaba propuesta para el jurado renunció, no conseguían un jurado. Entonces me llamaron a mí. Y yo dije que sí, porque me parecía bien. Más allá de todo y de la polvareda que se levantó. Y fue interesante. Claro, terminamos premiando el humor blanco, ¿no? Un clown con una florcita y con un... Y bueno, esos fueron... Nunca más se hizo el concurso. Las autoridades no me dijeron bien por qué, pero... Quiero decir, es interesante. El humor es interesante. La dialéctica es interesante. El humorista como aguijón de la sociedad es interesante. Y tampoco es para tanto, quiero decirlo. Tampoco es para tanto. Entonces, en cuanto a... Es el único punto en que, la verdad que... No estoy de acuerdo con lo que han planteado. A lo mejor, sí, sí. Yo creo que bueno... por último, porque me he alargado mucho, esto no está pasando. Esto no está pasando. Es lo que todavía pienso y pensamos mucho en relación a, pensamos mis congéneres en relación a la derecha. Y si pasa, no va a ser tan así. Y sin embargo, después, cuando, bueno, si uno se decide a estar cerca de la gente que tiene su sufrimiento y su problema y su vida cotidiana, ¿quién sabe, no? ¿Y quién sabe lo que vaya a votar la gente? ¿Y quién sabe cómo se van a comunicar? ¿Y quién sabe...? Bueno, yo les contaba, cuando venía para acá, odié a un ciclista que se cree dueño de la vereda y moralmente superior, a un par de zombies que se me atravesaron delante del auto y por lo tanto otro casi me choca, a unos muchachos que estaban drogándose acá en la esquina y había un bebé que lloraba, y mi interior se puso bien fascista. Dice, yo no puedo creer que voy a hablar de esto y ya vengo en este estado de ánimo así. Por suerte yo lo puedo pensar y entender, pero no sé, porque finalmente el acto de la votación y el acto y los actos, quién sabe si no son más momentáneos y más, y si no van a operar estas burbujas que operaron en Estados Unidos y en otros lugares. Les recomiendo de paso una serie que es más o menos, tiene sus problemas, pero que habla de esto, que se llama Ears and Ears, que está en HBO, creo, ¿no? Que es un poco cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, porque dice, esto no está pasando, y está pasando, y está pasando, y está pasando. Así que quiero agradecerles a quienes han trabajado en este libro, agradecerles sinceramente, y lo digo con emoción, que es una emoción verdadera. Nuestros sueños finalmente en algunos pasaron a ser fundamentalmente cuentos de hadas, y nuestras ganas de militar se han ido bastante. Entonces, encontrar una intención y un contenido que realmente dé energía, promueva la esperanza, diga que es posible una construcción colectiva, es posible hacer algunas cosas. Ayer escuchaba al guarango de Jodorowsky, el chileno. A mí no me gusta Jodorowsky, me parece un guarango. Sí. Pero dice una cosa que es linda. Dice, no se puede cambiar el mundo, pero se puede empezar a cambiar el mundo. Dije, ay, chuta, como dirían los chilenos. Es lo que uno ha estado haciendo siempre, empezar a cambiar el mundo. Y bueno, realmente el libro sinceramente invita a eso, y en este momento así tan árido y tan tremendo, es invalorable. O al contrario, es muy valorable. Entonces yo lo aplaudo y les agradezco profundamente por este trabajo. Gracias. Charla de boliche en el Finisterre. Transmite Radio Pedal. Bueno, bien, muchas gracias por las disertaciones. A mí me generaron un par de cuestionamientos que creo que voy a plantear, animándome a hacer un par de comentarios. Y luego, la intención es que ustedes puedan hacer preguntas, comentarios, cuestionamientos a lo que se ha planteado en la mesa, respecto al libro o inquietudes que ustedes tengan. Y abrimos de esta manera el micrófono para poder hacer comentarios. Mi pequeña participación en este caso es, yo en lo personal no leí el libro, no he tenido acceso al libro, me generó algunas interrogantes el título y me generó algunas interrogantes la propuesta discursiva con respecto a la hegemonía y contrahegemonía discursiva. Y mi planteo simplemente, más más que como planteo, sino es como pregunta, es pensar es que, bueno, si se está hablando de que existe una especie de, ¿cómo es que se llama el libro?, de un discurso que no es socialmente aceptado, ¿no?, o un discurso incorrecto, y si históricamente la izquierda ha sido el gran precursor de los discursos incorrectos en cualquier tipo de instancias, insisto como pregunta, es si lo que se está discutiendo en el libro es plantear la acaparación de la derecha como un espacio en donde se están construyendo discursos incorrectos políticamente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la incorrección política pasa a la derecha? ¿Y qué pasa cuando la incorrección política, que es una enorme arma de construcción discursiva y de ideas, pasa a estar instalado del otro lado, ¿no? ¿Y qué pasa con esas cosas? ¿Cómo es la incorrección política de la izquierda? Y cuando esa incorrección empieza a tener mella socialmente, o empieza a ser aceptado socialmente unos discursos, y hasta me animo a decirlo con, ¿no?, contra no sé, me estoy reprimiendo un poco, pero hablando de hegemonías y contrahegemonías en lo discursivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando los discursos empiezan a reconfigurarse y las hegemonías y contrahegemonías empiezan a cambiar de lado? Eso me asusta un poco. Por otro lado, y en esa línea, y solamente digo esto y paso el micrófono, me quedo un poco con lo que decía Raquel respecto al humor. Y me quedé pensando en el humor irónico de Boccati, por ejemplo, o el humor irónico de Capusotto, ¿no? ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Cuál es el límite entre la ironía y un discurso incorrecto políticamente que es incorporado por determinados sectores y que empieza a volverse no tan incorrecto? ¿Cómo se incorporan esos discursos? Lo pregunto porque no sé si el libro lo trata, si no lo trata. Fue una interrogante que me generó el título y me parece que es un eje interesante de debate, sobre todo cuando se ven discursos que se plantean como incorrectos políticamente y que atacan unos discursos que, es decir, que la incorrección política de ahora, desde la derecha, era corrección política hace no muchos años, ¿no? ¿Cómo es ese juego? No sé si se entiende un poco del planteo que estoy haciendo. Hago esta pregunta y abro el micrófono, les pido que levanten la mano o pregunten si quieren hacer una participación. Bien, allá tenemos a alguien. Capaz que te pido que te arrimes un poco porque la idea es que quede la grabación. Charlas de boliche en el Finisterre. Retomando los bares como espacios de debate. Transmite Radio Pedal. Bueno, un saludo y en primer lugar decir que yo estuve participando en las ruedas que se hicieron en Entre el año pasado, que era como para discutir, ¿no? Que se filmaron y todo del tema de la de justamente qué es la derecha, ¿no? Y entonces ver el resultado, ¿no? De esas discusiones, de esas ruedas que hubieron en Entre el año pasado, es como satisfactorio para uno porque es como ver, bueno, algo que uno participó tiene su producto, ¿no? Porque a veces participamos en muchas discusiones de espacios, pero nunca vemos la síntesis más allá de la formación personal que tenemos. Primero eso. Después decir, estuve hojeando el libro y una pequeña crítica que tengo es que el libro en una parte hace mención al exterminio indígena. Nosotros en ningún momento, como descendiente de indígena, hablamos de exterminio, porque esa es justamente es la ideología racial dominante que justifica Uruguay, Suiza de América, ¿no? Y en general nosotros utilizamos la palabra genocidio, porque un genocidio no necesariamente implica un exterminio, porque justamente los judíos sufrieron un genocidio, los armenios sufrieron un genocidio, los palestinos están sufriendo un genocidio, pero no por eso dejan de existir como pueblos. Entonces, esa es una pequeña crítica que hay en el ojeo. Y también un poco relacionado con esto, decir que justamente esta cuestión del discurso de la Suiza de América, creo que en esta campaña electoral se vio bien cómo es como una base reaccionaria que ha solapado a toda la sociedad uruguaya, que el progresismo se basó en ella también, pero que vemos ahora claramente cómo es en realidad es una matriz conservadora muy potente. Digo el progresismo porque justamente tanto Tabaré Vázquez como Mujica en su momento para captar capitales internacionales dijeron, bueno, nosotros somos el país hijo de inmigrantes europeos y tenemos un fuerte vínculo con Europa y somos un país tranquilo y una democracia estable, ¿no? Todas estas imágenes de democracia estable y gente blanca vinculada a Europa, ¿no? Y sin embargo ahora estamos viendo primero con Talvi, después con Maní y Ríos, y más recientemente con una editorial del diario El País, llamada Sandeces de Izquierda, que están diciendo, ¿no?, esta cuestión de, bueno, el Uruguay que queremos es el de la Suiza de América, y el problema de Uruguay es cuando dejó de ser la Suiza de América, empezó a mirar a Latinoamérica, ¿no?, empezó a ser latinoamericano, empezó a vincularse con estos países de mestizos, indios y negros, ¿no?, que son países de corrupción, que son países de narcotráfico, y entonces por eso llega la corrupción y el narcotráfico a nuestro país, entonces nosotros tenemos que volver a ser Europa, ¿no?, despegarnos de América Latina y combatir a todo el pichaje que tiene narcos, y, ¿no?, es como ese giro que están haciendo, entonces creo que es las condiciones actuales están excelentes. Y después, un poco para finalizar, decir que yo defiendo ahí un poco lo que dice el libro sobre por qué la crítica al humor. Porque, por ejemplo, no nos olvidemos que el actual presidente de Guatemala es el humorista más famoso de Guatemala, Jimmy Morales. Jimmy Morales era el humorista estrella de la televisión guatemalteca, con sketch absolutamente racistas con la población indígena de Guatemala, absolutamente homofóbicos, misóginos. Llegó a la presidencia y no solo que empezó a violar todos los marcos constitucionales y prácticamente es un pequeño dictador, incluso expulsando a la delegación de las Naciones Unidas de Guatemala, sino también el vínculo con las iglesias evangélicas y con el sionismo, ¿no? Porque Guatemala también traspasó la embajada de Guatemala a Jerusalén. Entonces, el problema del humor es desde dónde se está construyendo el humor. Se está construyendo un humor desde élites para burlarse de los subalternos, o se está construyendo un humor desde los subalternos, justamente como hacían en la Revolución Francesa, ¿no? De burlarse de la élite, ¿no? Porque si no, a veces, y ese es el tema que a veces se confunde mucho la gente, y es así como se engaña mucho, y se habla de la libertad de expresión, y que se limita la libertad de expresión, pero el tema es quién está haciendo ese humor y sobre qué se está burlando. Porque si es para burlarse del que está caído, es una reafirmación del poder. Pero si es para subvertir al poder, ese es un humor potente y revolucionario. Entonces, creo que es un poco lo que quiere decir el libro, ¿no? Pero bueno, hay que abordarlo más. Yo lo estuve bichando nada más y la verdad que es muy bueno que salga este tipo de producciones en este momento y más con teniendo en cuenta cómo surgió. Muchas gracias. Radio Pedal, una mirada distinta de la misma realidad. Bueno, muchas gracias. Arranco yo, pero como también están Gaby, Diego, Santi, Gabriel, Lau, que no pudo estar porque está enferma, y también son co-creadores, está buenísimo que puedan también responder o comentar lo que quieran. Con respecto al humor, es algo que le dimos pila de vueltas y que también es difícil de pensar. Creo que hay una de las palabras que traía Martín, que es confusión, es algo que de alguna forma nos agarra bastante. Creemos que hay una confusión que tiene que ver con esto de la libertad, de la disputa por la libertad de expresión, y pese a que en el libro no defendemos la censura, sí nos parece que el humor está bueno que sea algo que está en disputa, y que preguntarnos de por qué nos reímos de lo que nos reímos no es un acto de censura, sino que es también ser autocríticas con las sensibilidades que se van produciendo y reproduciendo. Y en ese sentido, una de las preocupaciones con respecto al giro hábil que la derecha logra hacer para apropiarse de la transgresión, o sea, de cómo esta idea de que un humor que se atreve a decir ciertas cosas, a poner sobre la mesa, es un acto de transgresión, y cómo de a poco ese acto va quedando como solamente en manos de quien logra reírse de los putos, reírse de la mina que no sé qué, reírse. Entonces, como preguntarnos por qué en nuestra propia sensibilidad, en nuestros propios risas que surgen ante ciertos chistes y no ante otros, porque esto, cuando hablamos del plano micro y sensible en el cual se reproduce este fascismo o esta reacción, no es algo que nos es ajeno. Los memes machistas a veces también nos hacen reír y es como, ¿por qué me estoy riendo de esto si realmente no estoy, ahí estoy hablando en primera persona, si yo no estoy de acuerdo con esto, si está atacando? Entonces, esta mirada de por qué nuestra sensibilidad empezó a reconocer como transgresora a actos hirientes sobre sujetos que son subalternos, sí nos parece que es algo que tenemos que poner en disputa, y si eso implica preguntarnos de por qué nos reímos de determinadas cosas, nos parece que está bien. Esa es un poco nuestra postura en el libro. Y también la preocupación de cuándo la izquierda, que pensando por ejemplo en el carnaval, lograba o tenía un lugar y una práctica bien aceitada de transgresión y de cuestionamiento del poder, ¿cuándo fue perdiendo eso? Nos parece que también la confusión muy hábilmente instalada desde la derecha es que hoy la hegemonía es de izquierda y la contrahegemonía es la derecha. Hoy la hegemonía es el feminismo y los hombres están en un lugar marginal, y creemos que eso es totalmente equivocado, que si miramos las relaciones reales, materiales, ni la hegemonía la tiene la izquierda, por más que el Frente Amplio esté en el gobierno. Ni el feminismo ha ganado la batalla, porque si miramos a nuestro mundo alrededor, eso claramente no es así. Entonces, ya cuestionar un poco estas ideas que se han ido instalando nos parece un puntapié importante, aunque después las conclusiones a las que lleguemos no seamos las mismas. También pensando en la censura, como que se ha instalado esta idea de que hay una censura permanente, cuando Pettinati, por ejemplo, es uno de los programas de radio con más rating, con más audiencia en todo el menú de la radio, o el cupletero de antes fue el ganador del carnaval. Entonces, ¿cuánta censura realmente hay cuando en realidad esas personas no solamente están pudiendo decir lo que quieren decir, sino que también son premiadas y reconocidas y tienen sus seguidores que no son menores? Eso un poco con respecto a lo del humor, y quizá mis compañeros pueden o quieren agregar alguna cosa, o podemos seguir circulando el micrófono. Pienso en el caso emblemático de Charlie Hebdo, la revista, en que aún planteándose desde un lugar irónico, digamos, era una revista francesa en la que en sus páginas aparecía siempre situaciones terribles o catastróficas en relación a los pueblos que pertenecen a las colonias francesas o que han sufrido la colonización en lo político. Digamos, se tomaba broma, ¿no? El caso del niño sirio muerto en la playa, el caso de los fusilamientos, ¿no? O la risa socarrona frente a los creyentes del islamismo. Obviamente que el humor, como tantos rubros de lo que se puede considerar el vasto mapa de la cultura, es también un campo de batalla donde se dirimen distintos puntos de enunciación. Planteabas el caso de Capusotto y Darwin, ¿no? Soy un viejo seguidor de Capusotto. De hecho, considero que el mundo se ha vuelto capusotiano, ¿no? Porque si surge una situación absurda en lo cotidiano, yo ya pienso en Capusotto enseguida, Capusotto y su aburrido. Pero ¿qué pasa? Hay una gran diferencia entre Capusotto y Darwin, pese a que a veces pueden llegar a ciertos puntos en común, que tiene que ver justamente con el lugar en donde se ubican. Capusotto, peronista de izquierda, con una clara conciencia sociohistórica y cultural, de donde surge varios de sus personajes. Pienso, por ejemplo, en la crítica que le hacían varios grupos feministas en relación al personaje Mike Vainilla, ¿no? Que la gente no puede identificar lo que es ironía y toma las palabras de Mickey Vainilla como si fueran realidad, pero eso no es culpa de Capusotto, sino de la idiotez del que escucha, ¿no? O de las condicionantes, vamos a ser un poco más amables, en el mundo de las referencias socioculturales que tiene cada audiente, ¿no? Sin embargo, Capusotto considera que el humor tiene que hacerse de abajo hacia arriba y con derecho a réplica. Eso es un planteo que lo ha hecho permanentemente, no solo en sus sketches, sino también en sus declaraciones públicas. Y Darwin, por ejemplo, no permite eso. Ese es el gran punto de diferencia. Pese a que a veces sus chistes, que toman elementos estereotipados, toman arquetipos sociales que están, que existen, que son operativos, y por eso a veces nos reímos de memes que son terribles, ¿no? Desde el punto de vista homofóbico, sexista, racista. Pero ¿qué pasa? También porque apuntan a arquetipos que están completamente instalados en nuestro imaginario colectivo. Solo que algunos podemos tener conciencia de que son construcciones sociales insertadas, digamos, en la construcción de nuestro imaginario, y otros no. ¿Verdad? Otros no lo tienen tan claro, u otros lo plantean de un modo que naturaliza, digamos, la presencia de esos estereotipos como parte de una estructura primordial de donde surgen estos personajes, ¿verdad? Entonces, el humor sí tiene que estar, el humor incluso de los saltimbanques, que yo no comparto mucho, pero tiene que estar, porque es justamente el humor en donde se lleva a cabo esa lucha de lo que son los significantes, los referentes con los que nos manejamos en el día a día. ¿Tiene que estar Capusotto? Obvio que tiene que estar. ¿Tiene que estar Saltimbanquis? También tienen que estar. Porque es una de las formas que tenemos de decodificar qué es lo que mueve, digamos, a ambos lados de la famosa grieta que se instauró discursivamente en el discurso de la derecha, ¿verdad? ¿De qué te ríe el otro como para que yo más o menos me dé cuenta qué es lo que lo mueve? ¿De qué me río yo y que de alguna manera permite al otro identificarme con determinados planteos? Alguno de los puntos, y acá termino, no quiero aburrirlos, tiene que ver también con una suerte de mirada que la que toma, obviamente, el humor de izquierda, ¿cuál es? Aquel humor que considera que más allá de todo, los estereotipos también son construcciones sociales. De allí que esté presente la ironía, no siempre muy bien leída por parte justamente de los que se pueden considerar progres o con cierto pensamiento vinculado a la izquierda. Y está aquel que toma los estereotipos de donde surge el humor como construcciones que han estado allí desde siempre, ahistóricas. Y ese mínimo punto de diferencia es lo que establece, digamos, las asimetrías en relación al tipo de humor que se construye. Pese a que Capusotto es capaz de decir enormes barrabasadas en boca de Mickey Vainilla, nos reímos sabiendo de dónde viene y por quién viene y el por qué surge, ¿verdad? Con Darwin Desbocati ya la cosa se complica un poco más, porque Darwin no permite el derecho a réplica, porque Darwin justamente toma como punto de risa despiadada a sectores que obviamente se encuentran vulnerabilizados, más allá de que a veces se llega a conclusiones similares. La cuestión es en qué momento y desde qué lugar. Sin embargo, es necesario que ese humor esté, y si nos hace reír, mejor, porque de alguna manera también nos lleva a replantear de qué nos estamos riendo y qué fue lo que nosotros no hemos ultrapasado o no hemos superado a la hora de pensar en una realidad más inclusiva. Contestando un poco a lo que vos planteabas, precisamente el libro trata de eso, de la derecha, de la reacción, de la incorrección política, y en ese sentido es hay que leerlo. Es esclarecedor todo lo que refiere a la incorrección política. Es realmente esclarecedor, y cuando digo esclarecedor no es solamente por dar claridad, también es como una especie de alivio a las tensiones cotidianas que vivimos y a la amargura cotidiana, ¿no? Entonces cumple con ese cometido de entender para poder accionar y vivir mejor, ¿no? Quiero decirles que me había olvidado que me parece lo del hombrecito de traje del libro, me parece un hallazgo. Es realmente formidable cómo esta imagen opera en la lectura y lo que representa. Quiero leerles unos versos chiquititos que porque para mí simbolizan el horror de la derecha, que no tiene cara de Manini, sino que tiene cara de otra cosa, ¿no? Nosotros nos movemos en un ambiente cultural pequeño, más o menos en nuestra propia sopa, ¿no? Ustedes saben cuál es la música que más escucha en Uruguay, la música más exitosa, es el reggaetón, ¿no? Se baila hasta en las fiestas de fin de año de la escuela, esa es la realidad. Pero bueno, teatro de verano lleno, vuelve Agarrate Catalina, con gran expectativa, ¿no? La murga de la era de Mujica, una murga que cuando empezó tenía unos textos realmente brillantes, y dice, yo me bajo de esta lógica binaria que separa a tus hermanos de los míos. Ya no quiero ser soldado de una idea, ni rebaño de la izquierda y la derecha. Me resisto a la etiqueta y me cago en la locura de esta brecha. Entonces, esto es el horror. No solo porque lo dice una murga que ha estado identificada con la izquierda y que ha promovido valores de izquierda, sino porque enseguida viene la sospecha más importante. Si Agarrate Catalina lo dice, es porque la gente lo quiere oír. Eso es lo peor. Porque ellos que escriban lo que quieran, pero conociendo el paño, y si esto está pasando, por eso digo, el dinosaurio está ahí cuando uno se despierta. Solo una palabra respecto al el cuplé del viejo cupletero. Es el mismo procedimiento que usaba Molière. Cuando Molière hace el avaro es avaro, y solamente avaro, por eso causa gracia. Y nos hace pensar en la avaricia, en las relaciones humanas construidas a partir de la avaricia. En el mismo sentido, este cupletero era homofóbico, y solamente homofóbico, y asquerosamente homofóbico y racista y algunas cosas más. Y precisamente como era tan así, era eso lo que nos causaba gracia. Por eso no comprendo cuando el cuplé se interpreta como que el letrista de ese momento estaba sosteniendo eso, muy por el contrario, estaba poniendo en agón ese asunto para que la gente pensara. Todo lo demás, lo que dijo Lucía respecto al humor, yo lo comparto plenamente, cuestionarnos por qué nos reímos de lo que nos reímos. Realmente el humor es donde estamos más reflejados todos. Pensar eso, cuestionar, conversar, encontrarle la vuelta. Pero a lo mejor hay en el humor una dimensión un poco más... Solamente uno de mis exnovios tiene un tratado sobre esto bien interesante, que es Zizek, sobre la risa. Ese ya es ex, el gordo ya no lo... No, ya no está. Sí, pero... Y bueno, y el manual de Henri Bergson, la risa, que sigue siendo lo mejor que se ha escrito respecto a la risa, ¿no? Pero siempre me acuerdo, había un tipo que le faltaban las dos piernas, que estaba en 18 de julio pidiendo monedas siempre. Y un día viene uno y le roba las muletas. Y el tipo se pone a reír y a gritar y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el que le había robado las muletas era un amigo. Y se reían los dos y después se abrazaban. Zizek dice, en el momento que los soldados enemigos pueden hacer un chiste del otro, ¿no? En la frontera del Chuiteago un chiste de palestinos, ¿no? Y vos me haces un chiste por judía, en ese momento las relaciones humanas cambian. Y a mí me parece que en el humor hay un germen de revolución que tenemos que usar, pero sobre todo me parece bien el análisis, la crítica, el cuestionamiento. Leyendo el libro me acordé por qué a mí me daba náuseas, porque me daba náuseas de verdad ver los programas de Olmedo. Claro, uno se da cuenta tarde de cosas. Claro, me daba náusea porque es de un... De asquerosamente agresivo respecto a las mujeres, ¿no? Pero bueno, no me daba cuenta. Me doy cuenta ahora con el tiempo. Entonces, claro que es sano ver, pero... no sé, no comparto las críticas puntuales hacia algunos humoristas y mucho menos a ese couple de que me parecía brillante. pero simplemente esta cosa de agarrate, Catalina, de, bueno, ¿y si está pasando? ¿Y si la gente está un poco en esta? ¿Qué sé yo? Así que ha registrado en Radio Pedal. Radio Pedal. No tan centrada la pregunta, capaz. En realidad yo no leí el libro, pero un poco por la presentación que hiciste, Luda, me despertó varias preguntas y eso me parece que es interesante para querer leer el libro. Pero hiciste mención en un momento que no sé si rescato bien la idea, capaz que todos los de Entre me dirán, pero hiciste alusión como en esto del recorrido, la pesquisa que hicieron en búsqueda como de la historia de la derecha en Uruguay y te remontaste como al siglo XVIII incluso, y lo vi como un poco en contraposición a esto del momento actual de desesperanza o de escepticismo como absoluto, y me quedé pensando si en esta pesquisa que hicieron como para atrás, no, ¿qué rastros hay de esa desesperanza? Como una pregunta capaz muy boba, pero me generó como la duda de si rastreamos como una derecha hacia atrás, hoy nos paramos como desde una perspectiva de esto, como de escepticismo, de desesperanza, y si eso es nuevo, o si ustedes lo vislumbran como algo nuevo, o si también es posible identificar como una suerte de huella de la desesperanza hacia atrás, que como que, no sé, intuitivamente tiendo a pensar que no debería ser algo nuevo, así como tampoco es nueva la derecha, digamos, si bien con sus resignificaciones, sus coyunturas diversas, pero nada, me generó como cuando lo mencionaron, me generó la duda de si había habido como eso, alguna huellita de desesperanza. Charla de boliche en el Finisterre. Transmite Radio Pedal. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Para que creo que el cable llega, ¿eh? Este, voy a hacer un comentario muy atrevido con esto del cuplé de los saltimbanquis. Me encanta que toda la derivada haya ido hacia el lado del humor o que haya tenido tanta preponderancia. Yo no leí el libro, entonces, no sé. Lo que sí recuerdo, y eso es que soy escasamente carnavalero y muy poco afín a los saltimbanquis, es que miré por BTV... o por no sé qué canal, BTV yo no lo tengo, pero vi todo ese cuplé. Ahí está, por el canal de YouTube de BTV. Y me deslumbró. Me reí desde que empezó hasta que terminó, no el cuplé, sino todo ese espectáculo de los saltimbanquis. Pero me dio mucho miedo también a mí, porque yo los vi perfectos. Todo lo que hicieron fue perfecto. Y a mí, leeré lo que han escrito en el libro, pero el recuerdo que tengo hasta el día de hoy es que... me pareció absolutamente imperativo eso. O sea, volvieron, el tipo los volvió a poner y volvió a ganar. Pese a todo lo que ha avanzado determinadas cosas. Y ganaron con la fuerza de nuestras propias reivindicaciones. Yo no dudo de que el letrista fue brillante, porque también su maquilladora y maquillador y vestuaristas y todos los integrantes eran brillantes. De alguna forma, ese triunfo de los saltimbanquis fue una demostración de poder muy grande. Y no solamente linealmente del cachete, fue una demostración de poder de muchas otras cosas a las que él responde sin saberlo. Y probablemente esta cita que vos hacés de Agarrate Catalina, atrevidamente, admirándolos mucho también por lo que fueron, sea capaz que producto de un momento de confusión, ¿no? De la gente, de ellos, de nosotros, nada, yo no me siento confundido, pero tal vez lo esté, ¿no? Y me dio un poco de miedo también ese espectáculo de los saltimbanquis, porque creo que además hay un momento muy bueno, muy capaz que lo estoy imaginando, pero en el que reivindican digamos la coacción violenta como forma de obtener resultados. Y creo que lo hacen, no sé, yo tendría que volver a ver en el canal eso si yo lo estoy agregando o fue una cosa que también sucedió, no en ese cuplé, pero en otros. Como diciendo, vamos a ganar con calidad y si no, vamos a ganar con la imposición de la fuerza, ¿no? Y sucedió, como vos decís, hace un par de carnavales. Capaz que, ¿no? Fue como un advenimiento eso, no sé. Eso, perdón, disculpen porque no leí el libro. Estás disculpado. Bueno, Momia, me presento. Primero voy a empezar a lo Raquel, diciendo algo que tiene que ver con mis padres. Tengo la desgracia y la dicha de ser hijo de escritor y de haber sufrido muchas presentaciones de libros, que es algo terrible, porque gente que ya leyó el libro te habla de un libro que todavía no leíste, obviamente, porque vine a comprarlo, básicamente. Así que mi pregunta no puede más que referir a lo que se refirieron, porque el libro, es más, tengo la ansiedad de ir, pagar la última copa e irme a leerlo a casa, básicamente. mi pregunta va por el lado gramsciano que tomó Nacho con el tema de las hegemonías culturales, y en realidad me lo provoca el título, porque también fue lo único que leí antes de venir acá, que es el tema de reacción. La reacción habla de acción. Y mi pregunta es, ¿señal de que cabalgamos? Para intentar una pregunta un poco más optimista, pedante quizás, pero creo que viene un poco, porque fue todo muy pesimista, muy de desesperanza, muy de... ¿Señal de que cabalgamos? Bueno, yo quería también hablar un poquito sobre el humor, y que lo discutí mucho, y se mencionó la ironía. Y la ironía como esta forma fantástica de denunciar las cosas terribles que pueden pasar, y bueno, dice que la tiene grande, pero claramente se está burlando de los machistas que le importa tenerla grande. O cosas así, pero el problema es que yo creo que estamos llegando a un momento post-irónico. ¿A qué me refiero? Como vos dijiste que ya no sé hablar al pie de la letra, a mí también me pasa que yo ya no sé hablar al pie de la letra y no hablo al pie de la letra. Y una vez un amigo me preguntó, espera, ¿estás siendo irónico? Y yo no sabía. Yo realmente no sabía. Como que había dicho algo medio disparatado, medio en serio, medio mentira, y como que no me había preguntado si era irónico o no, y tampoco me preocupó, y tampoco importaba. Como que era gracioso porque era gracioso y ya está. Y entonces, entrando a este momento de posironía, cuando hacemos chistes irónicos nos tenemos que acordar de eso. Porque si yo critico al macho, tengo una pseudo persona machista para burlarme de la gente machista, y una persona en la audiencia se ríe de la mujer en esa situación horrible, o en cualquiera de todas esas cosas, ¿estoy reproduciendo o denunciando? Es muy raro. Por ejemplo, ¿conocen al movimiento terraplanista? ¿Sí? Da miedo, ¿no? Está muy bizarro. Bueno, según entendí, empezó porque un grupo de gente dijo, a la gente le falta pensamiento crítico, vamos a inspirarlo, vamos a intentar convencerlos de que la Tierra es plana, así se ponen a investigar y llegan a la conclusión crítica de que la Tierra es redonda. Y entonces, irónicamente, se pusieron a convencer a gente de que la Tierra es plana. Y ahora... Hay gente que defiende que la Tierra es plana, que jura la vida, que junta plata para tirar un globo, para sacar una foto, que dice que la NASA es mentira, que dice que está militarizada la Antártida. Es como muy raro que la luz se comporte de las formas que no conocemos, que no existe la gravedad, solo porque unas personas se pusieron a ser irónicas. Entonces a eso me refiero con posironía. Como que está siendo irónico, no está siendo irónico, no importa, lo que decís lo dijiste. Es como la gente que dice, le preguntás, ¿vos usas arre? ¿Conocen la expresión arre? Ahí va, muy bien la conocen. La gente que dice, no, yo no digo arre. Y después la escuchás a decir arre. Y te dice, no, esperá, es irónico. ¡No! Estás diciendo arre. Entonces, realmente con el humor y con todas esas cosas estamos llegando a un momento posirónico. Donde las cosas que las decís, las decís. Y yo he dicho cosas horribles. Y la gente a mi alrededor, por suerte, se rió. Y cuando no se ríe... Bueno, me lo dice, y yo no digo, era un chiste, porque es un chiste si la gente me cree. Es todo este tema con la muerte del autor, y que la obra solo por sí sola, y por la interpretación, y todos esos mambos. Entonces, con el humor de los saltimbanquis, puede ser que el escritor haya sido fantástico, pero para mí estaba diciendo que la Tierra es plana. Y No, no tengo muchas ganas de que la gente crea que la Tierra es plana. Bueno. Quería responder algunas cositas que se dijeron. Primero, que no es un libro sobre los saltimbanquis. Creo que eso es importante. Hay una mención a los saltimbanquis, más de una. Y también a Darwin Desbocati, también a Pettinati, también a Donald Trump y a un montón de gente que hace humor. Y lo que quiero decir con esto es que, y un poco en el sentido de lo que decías vos, en el libro no nos preocupamos tanto de qué es gracioso y de qué hay que decir y qué no hay que decir, sino cuáles son las estrategias discursivas que usan ciertos actores para ganar espacio político. Y a esta altura de la historia, viendo lo que pasó con gente como Trump y Bolsonaro, es innegable que es un arma política de una fuerza extraordinaria el humor. Entonces no puede ser que toda la cultura pueda ser cubierta por la crítica cultural preguntando qué es lo que está haciendo menos el humor. No estoy diciendo que la gente no lo pueda hacer, pero sí que hay que ver qué es lo que eso hace. Y la frontera nunca es evidente, porque vos podés decir, bueno, Pettinati no, pero los saltimbanquis sí. ¿Pero cuál es el criterio? Porque Pettinati va a decir que está haciendo humor. El que decía mano dura y plomo en Salto decía, bueno, no es que están así, en realidad estoy haciendo otra cosa, que es mucho... Entonces, a lo que voy es, ese juego de la mosqueta es de lo que se trata el libro, en parte. Entonces, cómo se dice una cosa, pero se dice otra, todos sabemos lo que está pasando, pero nos hacemos los boludos porque en realidad es un chiste, y al final del día gana Bolsonaro. Entonces, ¿cómo pasa eso? Y acá no hay inocentes, y no estoy diciendo que no lo puedan hacer, es otra cosa. Y quería hablar esto de la desesperanza porque me parece que es una pregunta muy difícil la que haces. No está cubierto en el libro eso, porque en todo caso el libro habla más de las cosas que los sectores dominantes intentan hacer y no tanto de cómo se responde o cómo se contraorganiza o cómo se... Pero estoy tentado de responder de que sí es nueva esa desesperanza. De que si vos ves la forma como pensaba la izquierda, los movimientos revolucionarios en casi cualquier otro momento de la historia, el sentido de posibilidad que existía, viéndolo desde el hoy, es hasta ridículo, es increíble. Gente que decía que en poquitos años va a desaparecer el capitalismo, o que vamos a repartir todas las tierras de este país, o que, y se lo proponían y lo hacían. Y después salía como salía, lo que sea, pero era lo que guiaba la acción. Y creo que en el libro hay un capítulo sobre el progresismo que de alguna manera tematiza qué es lo que le pasa a la izquierda un poco en esta situación en la que no es tan sencillo plantearse la esperanza, pero en realidad es más una historia que intenta ser lo más documentada posible de los sectores dominantes y su acción política. Eso es lo que trata de hacer, la parte de historia. Bueno, si alguna persona más tiene alguna cosa para comentar, tienen, dale, y hacemos comentario y vamos, ya le damos dándole cierre a la noche por la hora en la que estamos. Allá tenemos una persona más, capaz que le damos el micrófono. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en las rondas de conversación, como decía Martín, de la reacción el año pasado, también de leer el libro, y bueno, soy extranjera, soy colombiana. Y me pasó, hace 3 años y medio que vivo en Uruguay, y me pasó que desde que llegué tuve una dificultad bastante grande para discernir y identificar dónde estaba la derecha. ¿Quiénes son? Porque pareciera, me acordaba de tu comentario como de la invisibilidad, porque no se autoproclaman la derecha. No, pareciera como que no existe y hay un esfuerzo de centrarse importante de ambos lados, tampoco es que la izquierda no se centre. Y tanto el ciclo de la ronda de conversación como el libro lograron hacer, por lo menos para mí, que no conozco todas las condiciones y la historia uruguaya, lograron enmarcar, lograron hacer que pudiese entender quiénes eran, por dónde iban, cómo hablan, cuáles son sus empresas, sus diarios, sus medios de comunicación. Y hoy logro a partir de esta experiencia, del libro y de las charlas, hacer un poco un filtro. Ahora estábamos hablando de, bueno, hoy puedo también discernir y entender quiénes son, quiénes están detrás como de un montón de, o de campañas o de apellidos que no podía comprender, y creo que es un gran acierto porque incluso, no solo para los uruguayos, sino para quienes también queremos acercarnos a lo que sucede a nivel regional, es un libro que abre una puerta a comprender, no solo históricamente, sino el hoy, el presente. Y es un gran acierto. Felicitaciones a todos los compas. Solo pedirle disculpas. Es un libro optimista. La triste soy yo. Lo lamento muchísimo, quedé muy preocupada. Es un libro optimista, es un libro vital, es un libro lúcido. Decir lúcido en este momento es algo extraordinario. Porque, y con perdón, ¿no? A veces en los académicos, en el ambiente académico, hay como una repetición y una cita de la cita y una cosa dentro de un mismo enjuague que tiene a Foucault como centro casi siempre. Y yo, como soy de la filosofía, me gusta el pensamiento vigoroso, ¿no? Más alejado quizá de la sociología. Este libro contiene todo eso, contiene un análisis histórico que no solo es interesantísimo, fundamentado, sino que además te pone así, ¿quién es Talvi? Y la calle, y Manini. Y es realmente atemorizante, ¿no? Porque son los mismos. El mismo fucking dinosaurio. El mismo. Entonces, no, es un libro que además tiene, por eso fue escrito, y además busca un resultado que me parece que lo obtiene. Incluso venciendo mi tristeza. Pero la tristeza es mía. No, no es del libro. Eso es absolutamente así. Es muy interesante este tema de la posironía y todo lo que decía Gabriel con el tema del humor, y lo doy por cerrado el asunto. Bien, igual mantengo mi matiz, pero recordé que este problema se suscitó también en el siglo XVIII, si no estoy mal, con un cuento que se llama Una pequeña proposición, de Jonathan Swift, ¿no? Jonathan Swift dice, bueno, en este país que somos 3 millones, lo que podríamos hacer es los niños que nacen por debajo del nivel de pobreza, vendría a ser, al año los vendemos para comer, ¿no? Con eso solucionamos el tema del hambre de Irlanda, y al mismo tiempo, y entonces el tipo hace una proposición absolutamente racional y maravillosa. Bueno, lo quisieron matar. Y él decía, pero estoy siendo irónico. Y no, y tuvo muchos problemas en ese sentido, ¿no? Por eso es bien interesante, sí, la posironía y con la dificultad. En defensa de mis colegas artistas, bueno, creo que el señor se fue. El carnaval opera con dinero. El que tiene plata contrata a los mejores artistas que hacen los libretos, ponen los... Es nada más allá de los dueños, ¿no? Bueno... Eso, tenemos que vivir, ¿no? Entonces, más allá de eso, el que tiene más plata logra a veces un equipo técnico muy poderoso. Capaz que es una de las cosas que hay que desarticular del carnaval, ¿no? Por lo menos del concurso oficial, pero así funcionan las cosas y cada cual hace lo que puede. Así que yo diría que con esta alerta de dinosaurio, que podría ser una buena consigna, incluso hacer un cartel, yo les agradezco muchísimo la posibilidad de haber sido partícipe de algún modo en esta lectura posterior de este asunto. Me llena de esperanza, de vitalidad y de juventud. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, como todo tiene un final, y es mi rol darle final a las cosas en este espacio, tengo que darle un final. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es darle un cierre a la actividad. En primer lugar, les agradezco muchísimo de parte mía, de parte del bar, del Hormiguero y del Finisterre, porque todos sabemos que Hormiguero y Finisterre están mancomunados. Y por lo tanto, les agradecemos muchísimo la venida a la actividad, les agradecemos muchísimo a la gente de Entre por habernos ofrecido hacer esta actividad, creo que esta salió muy buena. Me pasaron por la cucaracha un par de cosas que tengo que decir. Por lo tanto, lo que les aviso es que el libro no solamente lo conversamos hoy, no lo presentamos, sino que lo conversamos, y la presentación del libro va a haber dos instancias más. Vamos a tener el jueves de mañana, no... sino el jueves de la semana que viene a las 19 horas en la Facultad de Ciencias Sociales. Va a haber una presentación un tanto más formal y oficial y una presentación del libro en serio. Y después, en segundo lugar, vamos a tener el martes 8 de octubre a las 20 horas en la Feria del Libro, otra presentación del libro en donde van a poder acercarse a escuchar comentarios sobre el libro. Por lo tanto, quedan hechas las invitaciones a todos los que estamos aquí presentes para concurrir a la presentación del libro. De parte del bar, de los bares, mi parte y del ciclo de charlas de boliches, les agradezco muchísimo. Les comento que estamos en conversaciones, todavía no está definido, pero tenemos intención de hacer una nueva charla de boliches, sobre todo, seguramente a principios de octubre, sobre elecciones en Argentina y peronismo, que es un tema que nos interesa bastante. Qué divertido que es hablar de peronismo, si hay un tema entretenido para hablar de Perón. Y por lo tanto vamos a hablar sobre peronismo a principios de octubre, estén atentos a la convocatoria. Y entonces, queda hecha la invitación a leer el libro, está el libro a la venta en el bar, lo pueden leer y tenerlo en su mesa luz cuando lo deseen. Y de parte nuestra, entonces, muchísimas gracias y queda abierto el bar para próximas actividades. Gracias. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.